La 92.3. Nelly Actitud. Nelly Actitud. Sonreír a la vida y animarte a vivir una temporada diferente con nosotros. Escuchar a tus amigos cantando en primavera. Antes tú me escuchaba, pero yo picheo. La 92.3. Mejor poner la radio. Tus artistas, los más destacados del planeta, están aquí. Hola amigos, soy Pau, soy Paulina Rubio, estoy aquí. ¿Qué tal? Yo soy Fer, vocalista del grupo Más. Soy Alex Ubago. Chiquio Becky G, besitos. Esta no es una radio cualquiera. Cualquiera. Es la radio que le pone todo el color a la temporada. FM Oriente, la 92.3. Color a la temporada. Mejor veo la tele.